Limonita. Es un mineral secundario presente en las zonas de oxidación superficial de los yacimientos de hierro. Se encuentra también como producto residual de la disolución de rocas carbonatadas y silicatadas en climas tropicales y subtropicales. Hay yacimientos en Cuba, Brasil, Venezuela, Canadá, Angola y Congo, y también en Europa.